respete. Todo lo malo que saquen los fuetes. Todo lo que han gruchado como arete. Y no tengo priete. ¿Pa' qué? Pa' que respete. Todo lo malo que saquen los fuetes. Todo lo que han gruchado como arete. Y no tengo priete. Está seca, le dicen el bacalao. Fue que se cansó de pasar por todos los lados. En el mío Venecia a mí ninguno me ha dejado. Si lo tiene porque quiero. Es una burla. La